Bienvenidos a esta su gustada sección de churros y palomitas para llevar, en el cual les damos distintos reportes precisamente desde el, en esta ocasión, desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, en su edición número 36. Tenía que decirlo completo, pero bueno. Ahora me toca hablar de una ficción brasileña que se llama Medusa y, oh Dios mío, qué cosa tan más fascinante, qué cosa tan divertida, qué bueno se siente volver a los festivales de cine de manera presencial y ver este tipo de películas. El festival en su emisión pasada, obviamente cayó la pandemia, un montón de cosas se cayeron, hubo cuestiones de distribución de que ya muchas películas que se habían visto aquí se habían visto en otros lugares, pero en esta ocasión el festival arranca y regresa muy fuerte. ¿Y de qué se trata Medusa? Vamos a hablar directamente de esta película. Es una cinta dirigida por Anita Rocha da Silveira y, híjole mano, arranca, es un grupo de muchachas, es un grupo de chicas que se ponen las máscaras y son como vengadoras justicieras que salen en las noches para ir por las pecadoras. Si eres una prostituta, si eres una lesbiana, si eres una pérfida, sobre todas ellas irán contra ti, te agarrarán a madrazos y te buscarán meter el favor de Dios y el arrepentimiento, ahora sí que a punta de golpes, ¿no? Voy a usar otra palabra, pero esto va a quedar para todo público. Entonces, pues tenemos... cosas bien interesantes porque vemos el fanatismo religioso, juego de proyecciones precisamente que son comunes en distintas comunidades en Latinoamérica. Sabemos que, por ejemplo, aquí nos han llegado distintas iglesias cristianas, el Pare de Sufrir. Y estos sabemos que el fanatismo religioso, o bueno, no fanatismo, aunque en la película sí lo vemos de esta manera, los grupos religiosos han tenido una mayor expansión y sobre todo en tiempos de crisis. Tenemos pandemia, tenemos crisis económica, entonces tenemos muchas figuras que precisamente se pueden establecer y llegar a distintos grupos de la población. Y dentro de los grupos que vemos, tenemos un grupo que casualmente son 8 muchachitas, que son el coro de una de estas iglesias cristianas, muy devotas, muy fieles, muy conservadoras de los valores tradicionales, conservadoras y tradicionales, bueno, ahí se mezcló un poco. Pero es interesante porque, y misteriosamente vemos que la pandilla de mujeres que están golpeando por allá también son 8. Interesante. Básicamente son como las gatimelódicas, pero ultracristianas y ultraconservadoras, y tienen este fanatismo que lo están buscando a llevar. Pero así es únicamente como empezamos la historia. Sobre esto se trata, tenemos como que dos historias base, bueno, en realidad es una, en el cual dos de las amigas, una de ellas es la líder de este grupo, ya saben, la guapita, la guarita, la carismática, y otra es la morenita que no tiene todo lo que la niña rica y la guapa tiene en su vida, pero pues se llevan chido, no hay tanto envidias, pero pues sí hay envidias. Y entre ellas pues se conoció una historia. Resulta que había una actriz que antes vivía en esa comunidad y era muy guapa, pero era muy banal, y ay, hasta hizo una película de desnudos o una serie de televisión. Oh Dios mío, Dios santo, pecadora. El punto es que tuvo un accidente, o tal vez fue un incidente, no necesariamente un accidente, en el cual queda desfigurada y queda la leyenda de que dónde habrá quedado. Entonces una de ellas trata de buscar evidencia precisamente de dónde quedó y se hace esta investigación. Pero eso es como una historia en realidad superficial que sí tiene mucho que ver, ya que lo más interesante es todo el universo que nosotros tenemos planteado dentro de esta película. Tenemos cuestiones de que, si así como tenemos a los tesoros del cielo, a este grupo de muchachitas que son golpeadoras y cantantes, digo, no saben que son golpeadoras, eso lo hacen como vigilantes en nocturnos. También tenemos otro grupo que es su contraparte, parte de la misma institución eclesiástica, en el cual tenemos a los vigilantes de Sion, que de repente se ponen a hacer como que poses muy... A ver si puedo meterle un efecto así de... hacen poses muy como de las fuerzas Yin y Yang de Dragon Ball Z, y da risa, pero también se entiende porque también es muy, muy realista en el contexto en el cual se presenta. Y pues a final de cuentas es como una especie de grupo de choque paramilitar que también busca pecadores, pero ellos sí son el grupo oficial, mientras que ellas son como que extraoficial, ¿no? Tenemos otros elementos muy interesantes. Tenemos un hospital precisamente para pacientes que están en coma, y qué es lo que ocurre en ese lugar. Es un universo fascinante debido a que es un edificio viejo, te da para historias de horror bien chidas y bien bizarras, donde de repente se mezcla la realidad con la ficción, las fantasías que pueden ocurrir con los administradores y las personas que ahí trabajan, y resulta que se pone hasta cachondo el asunto, y hasta con los cuerpos inertes. Dios santo, o sea, qué cosas estoy revelando. Tenemos otros detalles, no sé, orgías en el bosque con más máscaras de animales, o sea, eso ya es hasta kubrickiano. Una estética que es como de película ochentera, clase D. Me recordó mucho lo que hace Nicholas Winding Refn con The Neon Demon, con Drive, en el cual tenemos este juego de colores, la música, la atmósfera, que puede ser como retropresencial, como yo le digo, presencial, porque refleja cuestiones muy, muy contemporáneas y muy actuales, con una estética que parecía ser retro, pero que encaja perfectamente. Y tenemos otros elementos. Una cosa que da muchísima risa, y lo van a ver, son los tutoriales, porque tenemos que también dentro de estos juegos, en el cual no seas banal, pues tenemos, te voy a explicar cómo no ser banal, pero cómo debes de lucir perfectamente a cámara. Y te voy a indicar cuál es el uso correcto de la cámara y de los filtros que son aprobados por la iglesia, como Diosito quiere que te veas. Entonces dices, carajo, qué divertido, qué absurdo, qué real, qué tangible es esto, porque en serio que así se manejan en muchos lados, pero a través de la sátira y de la parodia lo estamos viendo reflejado aquí, ¿no? Entonces, bueno, esta cinta es fascinante, Medusa, y bueno, la pudimos ver nosotros aquí en Guadalajara. Si están en Guadalajara, la van a poder encontrar el domingo 3 de octubre en Cinemex Patria y el martes 5 en Cinemex Sania aquí. No sé, no me pregunten de repente, ¿dónde la puedo ver? ¿En qué plataforma? Ay, me espero cuando salga en Netflix. Cuicuri. Obviamente no les puedo decir cuándo se va a estrenar de manera comercial, porque es un cine más independiente latinoamericano, pero por lo pronto, si están en Guadalajara, ahí tienen ya dos fechas. Si eventualmente llego a saber si se estrena en alguna plataforma, salgan al cine, en serio, no se van a morir. No es como si hubiera una pandemia y un virus mortal por allá afuera. Salgan con todas las precauciones, por cierto. Si se llega a exhibir de manera comercial, desde luego lo dejarán en un comentario, pero por lo pronto busquen Medusa si están aquí en Guadalajara. Ya se los dije, el domingo y el martes estará en este mes de octubre en este lugar, y muy recomendable, es de lo más genial que he visto. Y pues por mi parte, arranca muy chido el festival y vamos a grabar otra sección, porque como que se me quiere ir la luz. Vámonos en Churros Palomitas para Llevar, reportando desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara.